Nos encontramos en la oficina de la BRISECME, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales a Menores, con el inspector Alex Álvarez, quien lleva a cargo justamente la investigación y, bueno, que terminó con la detención de un sujeto de 38 años acusado de violación. Inspector, ¿cómo se gestó esta investigación? Tenemos entendido que por una denuncia ocurrida hace una semana atrás. Sí, buenos días. El día 25 de noviembre del 2011 nosotros recibimos una denuncia en la ciudad de Purranque por el delito de violación de un menor. ¿Ya? Nosotros concurrimos ese día, efectuamos las primeras diligencias para poder establecer el hecho en sí y comenzamos a trabajar durante la semana para poder establecer la identidad del imputado y ver la factibilidad de su detención. El día de ayer, en el transcurso del día se efectuaron algunas diligencias logrando ubicar a este imputado, el cual fue trasladado a esta unidad policial. Fue entrevistado en presencia de su abogado defensor y el fiscal que lleva la causa de Río Negro, don Patricio Poblete. Momento en el cual el imputado, al prestar su declaración voluntaria, reconoció el hecho, aduciendo de que efectivamente hace un mes atrás él había violado a un menor, quien vendría siendo familiar directo de él. Ya, así que una vez que se realizaron esas diligencias, el fiscal procedió a solicitar la orden de detención al juez de garantía de Río Negro, quedando a contar de las 17 horas en calidad de detenido el imputado, el cual será puesto a disposición del tribunal en horas de la mañana de hoy. Nosotros hemos entendido de que él sería un tío de este menor de 10 años y el hecho que se le acusa, la violación, habría ocurrido en el sector de Concordia, que es un sector semirural de la comuna de Burranque. Sí, efectivamente es un lugar distante a aproximadamente unos 20, 25 kilómetros al poniente de Purranque, un sector rural donde se habría cometido el delito. ¿En qué circunstancias se aprovechó una visita del menor al lugar? ¿Tenía por costumbre el menor ir ahí? Efectivamente, él por el grado parentesco que tiene con el imputado, el día de los hechos se acercó junto a otro familiar de visita a la casa del imputado. Oportunidad que ocupó este sujeto para invitarlo en la cercanía de su domicilio a realizar caza de pájaros, de aves. Y ese fue el momento que utilizó el imputado para proceder a la violación. Ahora, en la investigación quedó esclarecido cómo el menor finalmente le cuenta a familiares, a los padres, cómo queda finalmente esto hecho al descubierto, porque hay un periodo de tiempo no menor, como decíamos, entre la violación y la denuncia. Sí, bueno, efectivamente pasa un tiempo, pero el menor, al estarse tratando por un problema psicológico que tiene él en el CEFAM de Purranque, el menor le devela al psicólogo, junto con su guardadora, que es una tía, le devela los hechos, ¿cierto? Y se genera la denuncia ya producto de esa develación del menor. Ahora, para esclarecer un poco más el procedimiento policial, ustedes finalmente se ayudan en este trabajo investigativo por personal del Servicio Médico Legal y también por personal externo a la policía. ¿Vale decir, el interrogatorio lo llevan profesionales o lo llevan ustedes? No, efectivamente, la investigación parte con la denuncia y posterior a eso se realizan diversas diligencias investigativas, tanto médicas, ¿cierto?, psicológicas. En este caso, el menor fue trasladado al servicio médico legal, fue visto por el psicólogo especialista de la Fiscalía Local de Osorno y más las investigaciones realizadas propias por nosotros, que son la toma de declaraciones, la búsqueda de evidencia, la concurrencia al sitio de suceso. Se arma la investigación y se van obteniendo los resultados que uno busca, o sea, especialmente poder aclarar y poder colocar al imputado en el lugar de los hechos. Ahora, con respecto justamente al imputado, él es un trabajador agrícola, tiene familia. Sí, un trabajador agrícola del sector, con su familia igual no tiene señora, vive con los padres, una persona común y corriente, ¿no? Para terminar esta conversación, esta entrevista, ¿cuál sería la recomendación que entregaría usted aprovechando esta lamentable situación a los padres con respecto al cuidado de sus niños? Bueno, lo principal es que sean transparente con su hijo y le cuente las cosas como son, las cosas que pueden ocurrir y sobre todo que tengan el cuidado necesario, ya sea en los traslados de sus casas al colegio y sobre todo independientemente que sean familiares, explicarle a los menores que no es bueno que gente extraña le efectúe tocaciones en su cuerpo, porque de esa forma, ¿cierto?, vamos a estar en presencia de un delito. Ok, muchas gracias, señor.